tenés que patear las villas y los barrios para aprender código, tario. Girasol para los loros y mija para los gatos. Deja de subir estado de dolido y resentado. Si no ensuciabas el churro, seguirías a mi lado. Encima te haces el piola, no servís ni para tranza. Boca grande, pecho frío, chaquibún. Explota y nunca haces nada. Patilla prestada, campira, jean y busito de acento puertorriqueño. Sos el cheto de Ocalico. Con más soga que Tarzán y más deuda que tu abuela. Cigarroneando te prestan y así te pagan la vuelta. Los pibes de pena. Vos cagaste el pinocho, tropezaste la banana. Te doy un cache pa' que un tiro si no vales una bala. Gracias te conoce acá y no en el tres de campana. Porque te tendría bailando en la tarima y entangada. Quiero bajar de dónde y de qué carrera. Tortuga si ni arrancaste y te creías una estrella. Seguí en tu nube de pedo creyéndote imprescindible. Dale suave, soy buen chico papi, pa' mí sos un chiste. Tique mojado, cero código, guacho. Y no te pongas en bueno que ya todo el vecindario sabe que sos alto loro desde chico fitotario. Estás pillo que en el barrio los giles y sopla bolsa. Nunca bancan con el pecho lo que dicen con la boca. Ellos se juntaron sin querer. El hambre desubicado con las ganas de comer. Y yo dolido por Dios, está bloqueada tu turra. Butaquera como vos, menea y mueve esa burra. Y bien berraca se mueve y se agacha, menea esa cacha. Revienta la cuna, mi bebé se apuna, se pica de una. Mueve la empanada ya toda sudada. Se pone golosa, traviesa, asquerosa. Me la pone dura, se pudrió la cosa. Y al piso mamita, al piso move ese guiso. Voy reganado, estoy re sumiso. Al piso mamita, al piso move ese guiso. Estoy reganado, voy re sumiso. Te quiere matar, estoy reganado, papá. En eso de ficción, un fantasma, sos un chiste, come las obras que dejan, por eso te dicen buitre. Tranqui nene, creo en Dios, él me protege y me cuida y quita de mi camino lo que no sirve en mi vida. Traumado por su chisito, un hombrecito sin hache, se te borró todo código, por un tajo y un garche. Si pinta la hacemos corta, respeto si me respetan, pero si pisas el pasto, te fuiste, ya no hay más vuelta. Y sigue así, portándote mal, cuando te cruce por ahí, calladito y sin saliva, yo te muestro lo que hay. Y tranquilo, bebé, 24-7, estamos al 100. Al 100, papá. Y arranca con fuerza, ahí va tu princesa. Se achina y no es persa, se pone traviesa. Enrola un pasito, se cola un arribo. Pierde los estribos y sin burundanga ya pide nalgada. Te muestra la tanga, ya está re borracha. Perrea cebada, ya no importa nada que está regalada. Y al piso mamita, al piso move ese guiso. Voy reganado, estoy re sumisa. Al piso mamita, al piso move ese guiso. Voy reganado, estoy re sumisa. Te dije, al piso.